champú, cepillo, toalla, colonia, talquito. Entré re sucio y salí. Salí limpito. Limpito. Vuelan las burbujas y la espuma baila. Se escapa el jabón adentro del agua. Jugando y jugando me ensucio bastante. Y después el baño me deja brillante. Esponja, champú, cepillo, toalla, colonia, talquito. Entré re sucio y salí. Salí limpito. Toalla, colonia, talquito.